Notas de Elena para el jueves 2 de junio. El manto del Padre mismo. El Padre encuentra frente a sí a alguien que está a un paso de morir de hambre, con las marcas de una vida disipada sobre él. Pero esto no lo hace dudar, lo cubre con su propio manto, y el Hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre lo trae dentro de la casa y le dice a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned en un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. San Lucas 15, 21 al 23. El hogar luce como cuando él lo dejó, pero ¿cómo ha cambiado él? ¿Cómo puede ser que haya abusado del amor de su padre y haya elegido su propio camino? El padre no encuentra más cosas que ofrecerle para que se sienta bienvenido, y mientras el hijo llora arrepentido, el padre llora de gozo en el cuello de su hijo. No le da ocasión para que diga: hazme como a uno de tus jornaleros. La bienvenida que recibe le asegura que ha sido recibido otra vez como un hijo. ¿Acaso no es la recepción del hijo pródigo una representación de la forma en la que el Señor recibe al pecador arrepentido? En la cruz del Calvario, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Cada penitente puede sentirse envuelto en los brazos del Padre Celestial. No hay reproches, ni exposición de sus malas acciones, sino la bienvenida de un Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Sign of the Times, enero 29, 1894. El que duda, no piense que ha de recibir algo del Señor. Cuando una persona comienza a acercarse al Señor, el diablo siempre está listo para mantenerlo en las tinieblas. Al mirar su vida pasada, el enemigo intentará mostrarle sus defectos de una manera tan exagerada que se desanime y comience a dudar de la voluntad y el poder que Jesús tiene para salvarlo, y puede llegar a decir: no creo que Jesús pueda perdonar mis pecados. Pero si muestra verdadero arrepentimiento hacia Dios y al mismo tiempo muestra una fe firme en que Cristo cubrirá sus pecados y perdonará sus transgresiones, el Señor lo hará. Muchos, en cambio, permiten que sus impulsos y sentimientos los controlen. Cuando Satanás te diga que tus pecados son de tal naturaleza que no puedes esperar grandes victorias en el Señor, dile que la Biblia nos enseña que los que más aman son los que más han sido perdonados. No trates de disminuir tu culpa excusando tu pecado. No te puedes acercar a Dios con fe a menos que reconozcas tu pecaminosidad. Entonces puedes asirte de sus promesas y reclamar, sin dudar, una parte del infinito sacrificio que ha sido hecho en favor de la raza humana. Aférrate a Jesús y su gran corazón de amor te sostendrá junto a él. Historical Sketches, página 135.